Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, que hemos aprendido, que hemos nos ha llamado la atención acerca del mensaje de las siete iglesias. Recuerde usted que la semana pasada miramos la iglesia de Éfeso, así que en realidad esta semana estamos viendo seis iglesias que están en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y creo que algo bueno que debemos mirar también es lo que el Señor nos está ofreciendo. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Ahora, ¿cómo podemos vencer? El Señor nos ayuda para que esto sea una feliz realidad. Nosotros solos, imposible. Pero con Él somos más que vencedores. Y es importante que usted tenga presente que estos mensajes no están solo por escribirlos, sino para animarnos, porque somos parte de una iglesia, la última. Otros fueron parte de otras iglesias, pero siempre el deseo de Dios era animar a ese pueblo, ¿no es cierto?, a lo largo de esta historia que avanzó, que está llegando prácticamente a su fin. También nos quiere asegurar que Él está siempre interesado en el funcionamiento bien de esta iglesia y que conoce los desafíos de cada iglesia, de cada periodo, pero por eso que Él le entrega consejos y preciosas promesas a todos los que la escuchan. Acuérdate usted que le dice que oigan. Y usted puede oír, pero no puede escuchar. Puede dejar pasar y se va. Pero tenga, preste atención. El oigan es un poquito más certero, a prestar atención a las características del que habla y el consejo que da. Veamos la iglesia que nos tenemos que ver ahora, que está ahí en Apocalipsis 2:8. Dos iglesias vamos a mirar. Vamos a ver la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Esmirna dijimos que significa mirra. Y la mirra era un elemento aromático que generalmente se ponía en los embalsamamientos. Se ponía a los cadáveres cuando los embalsamaban. Ahora dice Apocalipsis capítulo 2, versos 8 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dijimos que aquí ángel significa el encargado de la iglesia. No es que en cada iglesia el Señor puso un ángel. Bueno, dice, de hecho tiene ángeles para cada uno, pero aquí sí, prácticamente está hablando del enviado, del mensaje, de la rapidez. Correcto. Del mensaje. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, aquí vemos una iglesia, es la primera iglesia, o mejor dicho, la segunda. Es la segunda iglesia. Todavía pienso que el efecto de que había hecho Cristo en la iglesia todavía se sentía. No tiene tantos problemas como las iglesias que vienen a continuación. Recuerda usted que estas iglesias representan periodos, y la primera de Éfeso, que va del 31 al 100, y lógicamente la iglesia de Esmirna es un periodo profético que va desde el 100 al 303 y tiene estas características. Y lo otro que hay que hacer énfasis también, de que las características que se presentan del que habla de Cristo, que se habla de su iglesia, son las que necesita la iglesia para que pase el periodo, el momento crítico que tiene. Porque el diablo, ¿no es cierto?, va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, y de hecho hubo mucha persecución, pero para que seáis probados, dice, pero tendréis tribulación por 10 días. Y aquí históricamente hay un momento si no me equivoco, del 303 al 313. 13. Periodo en que fue fuertemente perseguida la iglesia. Sí, el emperador Diocleciano fue el que persiguió más. Recuerde que esto está escrito el año 90 y está ocurriendo esto en los periodos del año 100 en adelante, 303. O sea, ¿cómo anticipó Dios estas situaciones para que pudieran pasar este periodo? Así que Esmirna representa esta fragancia, este perfume, pero también pudo pasar la prueba y Jesús le da alguna característica especial, especialmente el consejo en el capítulo 2:10, un consejo que es válido también para nosotros en el día de hoy. ¿Qué es lo que dice 2:10? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a vosotros a la cárcel. Pero dice, no temas, no temas, porque vendrá solución a tu problema. Y la otra iglesia de Esmirna, perdón, la iglesia de Pérgamo. Y el ángel escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Se identifica como una persona que tiene una espada de dos filos. No vamos a ahondar, pero es característica en los tiempos de Cristo y anterior que existían estas espadas grandotas, ¿bien? Que tenían dos filos. Los romanos usaban esas espadas. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Mira, es como que se mantiene fiel esta iglesia de Tiatira, perdón, de Pérgamo, se mantiene fiel. Sabe Dios que Satanás está tratando de eliminarla, está tratando de ir contra ella, pero tú no has negado mi fe, o sea, te has mantenido fiel a los principios a los cuales aceptaste en algún momento. Has dejado, es como decir, has retomado tu primer amor. Ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto, o sea, si hace énfasis en este sentido, quiere decir de que esto causó una situación muy, muy terrible dentro de la iglesia, hecho de que hayan pasado a llevar y a un testigo lo hayan eliminado. Yo estoy pensando cuando fue muerto Esteban, la iglesia también fue muy, muy fuerte, fuertemente perseguida, pero también esa persecución sirvió para ir hacia adelante con el evangelio a otros lugares. Así que, interesante cómo se va desarrollando. Ya hemos visto lo que es la iglesia de Esmirna y Pérgamo en los capítulos 2. Seguimos con la siguiente iglesia que está allí en el capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí tiene el Señor una presentación, un elogio, un reproche, un consejo y una promesa. Ahí están presentes en lo que es Tiatira. ¿Qué sería lo más importante resaltar en relación a Tiatira? Fíjate que quien le habla es el Hijo de Dios, en primer lugar. Claro, le habla, pero dice, yo conozco tus obras, dice, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, aquí hay una cosa, hay una característica especial, incluso en nuestro comentario aparece, que Tiatira era una ciudad que tenía algunas cosas particulares como gremios. Ah, sí. Que aglutinaban, ¿no es cierto?, para mantener los derechos de las personas. Interesante eso, que en esa época ya se daban estas cosas. Pero había un agregado que no era el más hermoso, por decirlo así, y ni siquiera hablándolo de pudor, porque se realizaron algunas actividades que eran un poquito rayadas, más que rayadas, con la moral. Entonces, por eso es que aparece Jezabel, pues Jezabel, que es una mujer que va hacia la hipocresía, hacia la maldad, persigue a los hijos de Dios, pero las obras de esta iglesia permanecieron allí. Teatira permaneció, ¿no es cierto?, fiel a Dios a pesar de esta gran situación. Yo pienso que también en nuestro tiempo se podría estar dando una situación muy similar. Podría estar entrando la apostasía por medio de Jezabel, no sé, con algunas características, seducir a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, eso es lo que es Teatira. Bueno, tenemos que decir además que el peligro no provenía de fuera de la iglesia, sino de dentro. Los que no aceptaban las influencias corruptoras sufrían persecución e incluso la muerte. Fíjate cómo estaba esto. ¡Qué tremendo! La tradición había reemplazado a la Biblia, un sacerdocio humano, y las reliquias sagradas reemplazaban al sacerdocio de Cristo, y las obras se consideraban medios de salvación. Hay que hacer penitencia, hay que hacer esto para poder obtener la salvación. Nosotros sabemos que solamente Cristo, solamente en Cristo tenemos salvación. Entonces no hay otro medio, hay solamente un medio de salvación, que es Cristo. Pero así se fueron reemplazando y empezaron a aparecer en la iglesia, empezaron a aparecer elementos que el Señor no los puso, ni tampoco los aprueba. Bueno, algunas características están presentes allí, ¿no es cierto? Hay el inicio de la supremacía papal también está presente en esto de Teatira, está en el periodo de 538 al 1517. Es fuerte algunas descripciones que se hacen, y dentro de la iglesia está siendo sacudida. O sea, cuando hablo de iglesia estoy pensando en ese remanente que mantiene, ¿no es cierto?, la verdad y que sigue adelante, pero que Satanás se preocupa de exterminarlo, porque él lo que quiere es exterminar al pueblo. A veces uno dice, oye, pareciera que Satanás no está actuando. Sí está actuando, especialmente en los dirigentes de iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Teatira nos hace una advertencia, y el consejo es muy sabio que da, vamos a decir así, el Señor a esta iglesia. Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, la que está mencionando antes de la seducción, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Qué interesante eso, me suena a mí, incluso me suena a un texto que Dios nos va a entregar una carga más fuerte de la que nosotros podamos llevar, ¿eh? No les va a exigir más. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Cómo nos va a juzgar Dios? ¿Cómo nos va a llevar al juicio? Por el conocimiento que hemos adquirido de su verdad. No va a ser más allá que eso. Ni nos va a exigir más allá de lo que nosotros podemos soportar ahora, como seres humanos. Fíjate, algo interesante también. Jesús también elogia a la iglesia de Teatira por su fe y su amor, por sus obras y su servicio. Esto apunta a la reforma y al inicio de un retorno a la Biblia. Se habían apartado totalmente, están apartando totalmente de la Biblia. Aquí hay un retorno a la Biblia, y eso es positivo, y eso también es reconocido a la iglesia de Teatira. Bueno, recuerde los años 1538 a 1565. Claro. Cuando aparece la palabra de Dios resaltándose, y va a venir un momento un poquito más adelante en que la verdad va a ser que fue echada por tierra, se va a levantar. Ya hemos visto gran parte de ellas, ¿no es cierto? La semana pasada vimos Éfeso, conversamos acerca de Esmirna, Pérgamo, Teatira, y ahora nos corresponde analizar la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. lo que el tiempo nos da, de eso vamos a conversar un poquito de cada una de ellas. Allí en Apocalipsis 3, de los versículos 1 en adelante, ya comienza la descripción de la iglesia de Sardis. Es interesante notar que en este sentido se le hace a Sardis, se le hace un reproche, y un reproche bastante fuerte, que dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, porque recordemos que a pesar de este ser periodo por los cuales pasa la iglesia, eso no significa que la iglesia salió de ese periodo y ya no vuelve nunca más atrás y continúa con lo que sigue. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Claro. Y son las personas los que cometen esto. No es, a veces confundimos iglesia con templo, ¿eh? Y en este caso, recordemos que este periodo, que va de aproximadamente entre los años 1565 y 1740, en periodo posterior a la Reforma, a medida que la iglesia caía en un formalismo inerte y en un estado de complacencia espiritual, bajo el impacto de la creciente ola de racionalismo y secularismo, el énfasis en la gracia salvadora del Evangelio y el compromiso con Cristo disminuyó, dando lugar a argumentos filosóficos áridos y dogmáticos. Entonces, la iglesia de este periodo, aunque parecía estar viva, estaba espiritualmente muerta. Hay una palabra que quizá la caracteriza, es la hipocresía. Se muestra, se ve de una manera. Pero lo bueno es que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí ya está anunciando su venida y está diciendo que va a venir como ladrón de noche, ¿no es cierto? Que hay otra alusión en la palabra de Dios. Ahora, fíjate lo interesante de todo esto, que siempre el Señor da la oportunidad y dice, arrepiéntete. Cuando Él dice arrepiéntete es porque todavía tenemos la posibilidad de mejorar las cosas. No, lo que no debemos hacer es continuar en el mismo camino que vamos. Si nos hemos alejado del Señor, tenemos que volver a la senda. Qué bueno que le dice, mira, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es extraordinario. O sea, aquí se asegura que tendrán la respuesta a la victoria si perseveran en lo que indica el Señor. Y en el versículo 7, si usted mira su Biblia allí, capítulo 3, aparece la siguiente iglesia. La iglesia de Filadelfia. Amor fraternal es el significado del nombre Filadelfia. Y allí le dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oye, es interesante aquí que no hay el reproche que estaba anteriormente dicho a las otras iglesias, Claro, ahora este periodo, cuando se termina la iglesia de Filadelfia, empieza un proceso bastante interesante, Pero hay una expresión que tú leíste por allí, ¿no es cierto? Dice, tienes poca fuerza. Yo no sé si en algún momento le ha pasado a alguno de ustedes como cristiano, ha luchado, ha peleado por mantener la fe, pero ve que todo el mundo se está desmoronando, incluso su círculo más íntimo. Y de improviso, ¿qué aparece con la persona? Aparece un desgano, ya no doy más. Entonces Dios da el consejo, mira, por favor, no, tú has guardado, mantente en pie, sigue adelante, porque el que venciere, en realidad, va a ser poseedor de las bendiciones de Dios. Y la recomendación que se le hace, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, realmente es una iglesia que tiene elogios de parte del Señor, y eso es precisamente lo que nosotros debemos poner atención, qué es lo que hizo la iglesia y nosotros continuar en el camino. Y luego tenemos la iglesia de la Odisea. Y son detalles, esta iglesia de Filadelfia no tiene reproche. No, justamente. Vamos a seguir entonces con, ¿cuánto decías con? La iglesia de la Odisea, el pueblo del juicio o el pueblo juzgado, es lo que dice. Es el último periodo de la iglesia, es el último periodo que va hasta la venida del Señor Jesucristo. Y estamos viviendo en el periodo laodicense. Ahora, lo importante es que nosotros no seamos la Odisea. Tenemos que, individualmente, nosotros tenemos que ver cómo está nuestra situación. La Odisea es una iglesia que tiene características especiales. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esa es la condición verdadera. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál de estas características el Señor las aplica a mí? ¿Cuál es mi problema realmente? Ahora, fíjate que nosotros hemos analizado todas las iglesias que han venido, ¿no es cierto?, y tienen sus características especiales. Pero la iglesia de la Odisea tiene una característica muy especial. Y físicamente las tenía, fíjate. Era una ciudad rica, una ciudad que tenía una ruta comercial, nos dice acá nuestro estudio. Se vendía la lana, los bancos estaban llenos de oro y una escuela de medicina que producía un cuento para los ojos. ¿Qué te está diciendo eso? Fíjate que se acomoda a lo que le va a decir, mira, si tienes todo esto, tú estás rica, tienes todas las cosas que necesitas, pero, por favor, ven y haz algo. ¿Qué le dice? Tú tienes que comprar ahora el verdadero oro, el verdadero vestimenta, no con la lana que tienes allí, y tus ojos no con ese colirio, sino con el colirio verdadero para ver realmente lo que hay que hacer. Por eso no cómpralo, pero cómpralo de mí justamente. Y no de lo que tienes. Necesitamos la fe, que se asemeja al oro refinado en fuego. La fe, necesitamos la vestimenta que solamente nos puede dar Cristo, porque eso es el manto de la justicia de Cristo. Y necesitamos también el colirio para que veamos nuestra situación. Y eso también lo da el Espíritu Santo, que hace ver nuestra condición. Recordemos lo que aconteció cuando Pedro predicó y quienes escucharon el sermón dijeron, varones, ¿qué haremos? Ahora vieron su real situación, estamos condenados a muerte. Bueno, ellos solamente tenían que ir a Cristo y Cristo les daba, era la solución. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es nuestra condición individual. O sea, y estamos en un momento de una iglesia como esta, viviendo nosotros, en que realmente el secularismo ha entrado dentro de la iglesia. Tenemos todo lo que necesitamos, como que no tenemos necesidad de nada. Y en la parte espiritual hay libros, material, está todo. Pero el compromiso que tenemos que hacer, Señor, yo quiero de ti comprar el oro, ¿no es cierto?, para tener una característica especial. Quiero tener tu colirio, quiero que mis ojos vean la verdad. Sea usted, viva la Odisea, pero viva como Cristo quiere que la vivamos, porque Él también nos promete que un día nos dará a poseer la tierra que Él ha prometido. También hay una promesa, y esa promesa se la dejamos a usted para que la tenga. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted abre esa puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo, porque el que venciere le daré que se siente conmigo en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Jesús les asegura a los laodicenses que los ama, los llama a arrepentirse. Concluye su llamado describiéndose como el amante de Cantares, parado en la puerta tocando y suplicando que lo dejen entrar. A todos los que abren la puerta y lo dejan entrar, se les promete una cena íntima con él y finalmente reinar con él en su trono. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.